Buenos días a todas y todos que se asomen esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 13 de febrero de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia Kenny Castillo y en los controles. Uy, celebrando porque hoy es un buen día con esos ojitos sonrientes, Luis Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, esta servidora, Enza García. Y abrimos con Sergio Giorges y Salsa Giants para celebrar. Quitemos todo un trabuco de salseros celebrando. ¿Celebrando qué? Celebrando la vida, celebrando el amor, celebrando la amistad, celebrando cada amanecer y cada anochecer, celebrando todas las cosas buenas, aquellos pequeños milagros cotidianos que al ser cotidianos muchas veces pasan desapercibidos. Así que estamos abriendo la ventana con muchísima energía la mañana de hoy. Bueno, espero que hayan disfrutado el pasado viernes del foro que les preparamos con muchísimo cariño también para celebrar el amor, la amistad, la poesía, los sueños, la juventud. Y ya que hablamos de juventud, ayer se celebró en todo el país el Día de la Juventud y los jóvenes celebraron su día con una movilización hasta Miraflores. Con rumbo al Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas se realizó la marcha de jóvenes patriotas y revolucionarios que este domingo 12 de febrero conmemoraron el Día de la Juventud en homenaje a los jóvenes que combatieron con José Félix Rivas en la Batalla de la Victoria el 12 de febrero de 1814. La movilización salió desde el sector Bellas Artes, específicamente de la Plaza Morelos, donde una multitud comenzó a congregarse desde las primeras horas de este domingo. En la movilización participaron jóvenes de todo el territorio nacional, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Movimiento Robert Serra, estudiantes de educación media universitaria, miembros de movimientos sociales, de organizaciones populares de todos los sectores, el cultural, deportivo, entre otros. Durante toda esta semana se han estado llevando a cabo actividades especiales dedicadas a la juventud, incluida una plenaria especial del Congreso de la Patria, capítulo Juventud, y el otorgamiento de nuevas becas y viviendas para este sector de la población. Bueno, yo no estuve presente en la marcha del Día de la Juventud, pero estuve en una celebración del Día de la Juventud. Es que el Sistema Nacional de Orquestas está de aniversario, ¿no? Y lo que es también el proyecto Alma Llanera. Y ayer, por el Día de la Juventud y por el aniversario del Sistema Nacional de Orquesta, todos y cada uno de los núcleos dieron un concierto. Un concierto por el Día de la Juventud para celebrar su aniversario, y estuve en el concierto que dio el núcleo del INCRET, el Instituto Nacional de Recreación de los Trabajadores. Allí funciona, ¿no?, lo que era antes la Casa Sindical, allí funciona un núcleo del Sistema Nacional de Orquestas, tiene apenas 2 añitos de fundado, son muchachos que niños y niñas que se están iniciando en la música. Allí está el bebé, allí está mi ahijado desde hace menos de un año. Y bueno, dieron un concierto bien bonito con orquesta y coro, lo dieron, ¿no?, en las instalaciones del Hogar Canario Venezolano, que queda justo al lado del INCRED, ¿no? Entonces es impresionante todo lo que ha hecho el Sistema Nacional de Orquestas, ¿no? De verdad que es un proyecto que rescata, además de inculcarle a nuestros jóvenes el amor por la música y también la disciplina, porque de verdad que hay que ser muy disciplinado. Tienen ensayos casi todos los días, tienen clases, no sé qué, y de verdad que los muchachos siguen un régimen disciplinario que lo disfrutan porque se les trata con muchísimo cariño. También es impresionante cómo los va encaminando, ¿no? Yo, por lo menos, el caso que les voy a contar, el caso de este niño, era un niño que sufrió de bullying en el colegio, sufrió de maltrato por parte de las maestras. El niño, pues, cargaba encima una gran frustración y agresividad, no rendía bien en el colegio, no sabía cómo descargar la frustración que le generaban los maltratos tanto de la maestra como de los compañeros. Entonces era un niño explosivo, y su madre, pues, pendiente de la situación del niño, porque el niño lloraba, el niño se enfermaba cada vez que tenía que ir al colegio. Fue horrible lo que esa criatura vivió. Su madre lo empezó a llevar a terapia con una psicóloga y la psicóloga, porque encima en esta situación de crisis, ¿no? Bueno, una, prácticamente una madre soltera echando pa'lante con dos muchachos, con un solo ingreso, pues la psicóloga le dijo, oye, mira, está funcionando un núcleo del Sistema Nacional de Orquesta aquí en el INCRED, eso no te cuesta absolutamente nada. Aquí, cruzando el puente hacia San Martín, en la Unidad Escolar República del Ecuador funciona un grupo de los scouts, ¿no? Y ella metió al niño allí, ¿no? Empezó con los scouts, después lo metió en el coro del núcleo y ahora cambió al niño de colegio, lo sacó de la escuela privada donde lo maltrataban y lo metió en el Grupo Escolar República del Ecuador, y el cambio que el niño ha dado ha sido de 180 grados, el giro que ha dado la vida de ese niño. Ese niño ahora es un niño alegre, es un niño feliz, es un niño disciplinado. De ser un desastre en matemáticas, de ser un desastre haciendo las tareas, saca excelentes notas porque tiene una disciplina de estudio para no perderse sus clases en el sistema, porque si baja las notas queda fuera, las notas de la escuela. Va a sus ensayos de la escuela, es un niño que era muy inquieto, empezó a estudiar percusión porque es un instrumento que ayuda a que drenen energía. Aparte de que el niño tiene una voz espectacular, el niño, si quiere ser cantante lírico cuando sea grande, tiene todo para hacerlo. Y el cambio que ese niño ha dado ha sido del cielo a la tierra gracias al Sistema Nacional de Orquesta, que a su madre no le cuesta absolutamente nada. El niño ahora es buen estudiante, saca excelentes notas en matemáticas, es disciplinado, ama la música, está tranquilo. Y es un niño que está estudiando y a su madre no le cuesta absolutamente nada. Ni los estudios en la escuela, ni los estudios en el Sistema Nacional de Orquestas. Y esto es un milagro que se vive en Revolución. Esto no se vive en otras partes del mundo. Clases con músicos altamente calificados. La posibilidad de tocar en una orquesta. La posibilidad de recorrer el mundo. La posibilidad de encaminar tu vida cuando has sido maltratado, cuando has sido excluido. Eso lo da el Sistema Nacional de Orquesta. Y bueno, y también al niño lo ha ayudado mucho el formar parte de los guías scout de Venezuela. De verdad que se operan milagros a través de la música, a través de la cultura. Entonces, bueno, ayer no estuve en la marcha, ayer estuve en este concierto maravilloso, e historias como la de este niño podemos contar muchas de niños y niñas que tienen una vida orientada, que tienen una serie de valores, que tienen disciplina y que tienen amor por la música y amor por la patria, formados en el Sistema Nacional de Orquestas. Volviendo a la marcha de ayer, a la celebración de ayer, pues bueno, una de las cosas que llamó la atención es que hace una semana, el 5 de febrero de 2017, la joven delegada estudiantil Dulvis Tabarquino del Liceo Benito Canónico de Guarenas denunció en el programa semanal del presidente Nicolás Maduro los problemas que tenía dicha escuela, entre ellos el comedor, que tenía 2 años sin funcionar. También le informó sobre problemas de infraestructura, la necesidad de pintar, reparar la azotea, las luces, los pupitres que no son suficientes y la seguridad. Las diligencias que los jóvenes habían hecho desde hace meses para resolver el problema no habían surtido efecto y algunos de sus compañeros, al no tener un comedor donde desayunar ni almorzar, se desmayaban por el hambre, acotó en el programa Los Domingos con Maduro del 5 de febrero ante el jefe de Estado venezolano. Una semana después, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que el 12 de febrero, Día de la Juventud, el presidente venezolano realizó pases desde su programa Los Domingos de Maduro con el ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, quien en compañía de la joven Tabarquino mostraron cómo los problemas se han ido atendiendo. La misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y otros entes del gobierno bolivariano han hecho importantes reparaciones en la infraestructura de la escuela. Las imágenes que mostró Venezolana de Televisión pues enseñaron las reparaciones a las canchas e instalaciones deportivas, la reparación de las paredes, la pintura de los edificios y la impermeabilización del techo de la institución. Se revisaron y repararon los circuitos eléctricos, desmalezamiento, poda de árboles, limpieza de quebradas y censo del carnet de la patria. Quevedo señaló que los padres, madres y representantes de los jóvenes, así como el personal de la institución, se sumaron al trabajo para repararla. Se ha avanzado en un 60% en la rehabilitación del plantel. También También señalaron que el viceministro Eduardo Hurtado, encargado del programa de alimentación escolar y los comedores de los liceos y escuelas, se han abocado a la rehabilitación y reacondicionamiento del comedor, que comenzará a trabajar este lunes. La comida va a llegar este lunes y martes desde una escuela técnica en Guatire, y el día miércoles daremos inicio a la comida interna, señaló el vicealmirante Carlos José Vieira Acevedo, viceministro del despacho de la presidencia. El presidente Nicolás Maduro indicó que el PAE fue regionalizado y está aprobando nuevos recursos. El PAE quedó herido de guerra en el año 2016, producto de los problemas causados por la guerra económica y la caída de los precios de petróleo en el país. Eso se ha visto también en muchas escuelas bolivarianas. Hay escuelas bolivarianas que le quitaron el régimen bolivariano porque no estaba llegando la comida. Hay escuelas que les puede llegar la comida un día, otro día no. Hay escuelas que lo que les llega es la merienda, pero ya no les llega, ya no tienen almuerzo, y esto precisamente producto de la guerra económica. No se conseguían los alimentos, así de sencillo, ¿no? Tenemos que recuperar el PAE para todas las escuelas y liceos, dijo el presidente Maduro. Yo voy a poner los recursos, el esfuerzo, y pido el apoyo de todos, señaló el jefe de Estado venezolano. Los funcionarios señalaron que les quedan aún 15 días de trabajo en el liceo. También se está haciendo un levantamiento en 173 planteles educativos del Estado Miranda para hacer trabajos similares. El presidente Maduro instó a los jóvenes a señalar los problemas para corregirlos. Durante el programa, el presidente felicitó nuevamente a la joven Dulvis Tabarquino por haber señalado los problemas que hay en su liceo e instó a los jóvenes de todo el país a seguir su ejemplo y continuar reportando los problemas para darles solución. A ella le agradezco, dijo Maduro, destapó una situación que tenía que decirla. Así quiero yo a la juventud, una juventud que diga la verdad, que salga a la calle a luchar, una juventud crítica, autocrítica, trabajadora, integrada, revolucionaria, bolivariana, para nosotros ir a resolver los problemas, señaló el presidente Nicolás Maduro. Quien también dijo que la juventud venezolana se suma a los esfuerzos para un nuevo sistema económico. En Venezuela se celebró este 12 de febrero el Día de la Juventud en homenaje a los jóvenes que combatieron junto a José Félix Rivas en la Batalla de la Victoria el 12 de febrero de 1814, y hoy a 203 años, o ayer mejor dicho, a 203 años de aquel hecho histórico, la juventud venezolana se pone al frente de un nuevo combate, la construcción de un nuevo sistema económico en el país. Ese nuevo sistema tiene como objetivo superar el rentismo petrolero, es decir, trabajando, integrándose y elevar los niveles productivos. En ese sentido, los jóvenes del país con proyectos de emprendimiento tienen garantizado el apoyo financiero, para lo cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó los días pasados que el 30% de la cartera de crédito de la banca y de los distintos fondos de financiamiento sean destinados a esos proyectos productivos. Al respecto, el presidente informó este domingo que un total de 1,000 iniciativas productivas de la juventud contemplados en el programa Soy Joven Productivo recibirán el apoyo económico de la banca. Los dos primeros fueron otorgados este domingo por Maduro para la cría de aves de corral y el otro para la creación de una panadería. Durante el programa Los Domingos con Maduro, el jefe de Estado además ordenó expandir el programa Soy Joven Productivo, que es impulsado por el Ministerio para la Juventud y el Deporte de la mano del Banco Bicentenario del Pueblo, con el fin de sumar nuevas iniciativas que permitan fortalecer la economía del país. Bueno, informaciones así de información de último minuto, pues fue cerrada la autopista Valle Coche por protesta estudiantil. Me imagino que esto también se enmarca dentro de esas protestas sorpresas que habían anunciado sectores de la oposición. Tenemos acá que estudiantes de un liceo militar protestaron este lunes en la autopista Valle Coche exigiendo a las autoridades competentes que les sea cancelado el salario a sus educadores, pues por falta de esto no han recibido clases desde hace 45 días. Así lo han reportado los usuarios de Twitter. Esta manifestación ha generado una fuerte cola a la altura de Tazón y la autopista Valle Coche. Está bien. Una cosa es señalar los problemas y la otra es perjudicar a toda la ciudad de Caracas, ¿no? Bueno, seguimos revisando, bueno, revisar información de nuevo. Vamos a hacer la pausa y después seguimos contando anécdotas, ¿no? Por ahí también les tengo una anécdota bien interesante y bueno, hay muchísimas informaciones que comentarles. Vamos a la pausa con un rapero venezolano, Fly Sinatra. Carpe Diem, vive el momento. Thank you.

hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escarafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Gamillón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Y dale nomás, y dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Vaya temazo, que fue escrito hace décadas y no pierde. No pierde vigencia. Cambalache, interpretado por Roberto Goyeneche. Siglo XX, cambalache, y el siglo XXI es lo mismo. Ahí vemos cómo conviven los buenos y los malos, los vivos con los corruptos. No, perdón, los honestos con los corruptos, los aprovechadores y los nobles. Ahí está todo mezclado. Una mezcla de valores, una mezcla de personas, una mezcla de todo, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver, recordamos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y a propósito, y este tema cambalache viene bien con algo que escribió Daniel Jimiro Ruiz Galindo por el privado, que dice: solo quiero comentarlo, tú me das tu opinión si quieres. He estado viendo unos videos de un economista acerca de la fijación de precios y el mercado negro. En un momento de la exposición, el tipo habla de la España de Franco y de que la gente tenía que agradecer a los del mercado negro porque si no, se morían de hambre. Ok, todo lo que dicen ellos suena lógico, entre comillas. Todas las veces que se aplica control de precios, según desaparecen los productos, aparecen en el mercado negro y demás. Y que a lo largo de la historia eso no ha cambiado y ha pasado igual en todo sitio donde se aplica. Todo eso suena extrañamente favorable al sector económico y al poder real, pero ¿y la guerra económica y el boicot y el esconder la mercancía? Todo eso son locuras y espejismos que vimos nosotros entonces. Todo el rollo de la escasez es culpa de un gobierno que, según los entendidos de la Escuela de Chicago, no saben de economía. Yo vi los productos acaparados, los galpones, la especulación. Ahora hay que darle gracias a los bachaqueros y demás, porque si no, estaríamos muertos de hambre. No me joroben. Sí, mira, tienes toda la razón, Denny. Y mira, hay manipulación. En la España de Franco no había mercado negro. El mercado negro, o sea, el mercado negro no lo genera una fijación de precios. Porque si es por eso, en Estados Unidos hay control de precios. La ganancia no puede ser más de un 10%. Casi todos los estados regulan los precios, los márgenes de ganancia. No es la fijación de precios lo que origina el mercado negro. Lo que origina el mercado negro es la situación de guerra. Hubo mercado negro durante la Guerra Civil Española y al principio de la posguerra, porque ¿qué es lo que trae la guerra? Escasez de alimentos. o problemas en la distribución de los alimentos. En el caso de una guerra civil, las huertas estaban en una determinada zona de España conquistada por un bando, y del otro lado, los que estaban del otro bando casi no producían alimentos. Entonces, entre de un bando a otro, venían los productos por el mercado negro. Si ustedes leen la novela 1984 de George Orwell, uno dice, ¡ay, estamos como en Venezuela! Porque te hablan que no se consiguen las hojillas de afeitar, que se compran en el mercado negro, un poco de cosas. ¿Pero por qué? Porque en esa novela viven en una situación de guerra permanente. Nosotros debemos de asumir que el mercado negro no se origina por un control de precios. ¿Qué es lo que ha logrado en todo caso? ¿Qué es lo que están haciendo los comerciantes en esta situación de guerra? Ya no están acaparando. Sencillamente te venden las cosas al precio que les da la gana y cada cierto tiempo te suben los precios de una manera indiscriminada. Ya el asunto de la escasez ya no es tanto. A no ser que quieras los productos a precios regulados, los productos regulados, que ya los bachaqueros te los venden a unos precios tan exorbitantes que es preferible comprar los productos importados. Así de sencillo. Entonces, pero fíjate tú cómo le dan el cambalache, cómo voltean la tortilla. Y entonces dicen que un control de precios lo que hace es fomentar el mercado negro. No, lo que hace fomentar el mercado negro es la situación de guerra económica que estamos viviendo. Las situaciones de guerra son las que fomentan y alimentan el mercado negro. Entonces yo creo que hay algo que todos debemos de tener claro, es que la guerra económica es una realidad y como lo dice Denny, ahí están los galpones, ahí está la cantidad de cosas acaparadas. Acordemos, vamos a acordarnos de lo que pasó con Kreisel, vamos a acordarnos de las cantidades de veces que han encontrado containers llenos de medicamentos a punto de vencerse. Si nosotros no tenemos claro eso, entonces el cambalache nos puede ver las cosas como no son. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Aquí andamos. Bueno, escuchándote allí, hay varias cositas que se deben de enarbolar en cuanto a lo que es la guerra económica y sus expresiones abajo, ¿no? En los mercados. Eso es una discusión bien ardua y con miles de interpretaciones según el ente con que se vea, ¿okay? El control de precios también permite parar la situación de la guerra según el mercado que esté actuando abajo. Exactamente. ¿Okay? Nosotros podríamos hablar de un mercado negro, son cosas distintas. Podríamos hablar de una política paralela de Estado económico, de gobierno económico. ¿Okay? Y eso son expresiones orgánicas que el mismo gran capital y las superestructuras financieras como el mercado económico, transversalmente lo político, comienzan a generar para poder tanto existir, mantenerse, como coexistir. Es una discusión que por radio no se da así tan sencilla, porque hay cosas que de repente no vamos a digerir y vamos a, por desconocimiento, uno lo que puede es pecar, ¿ok? Pero eso es bueno siempre mantenerlo pedagógicamente en el aire, ¿ok? Para comprender un poco esto, por ejemplo, aquí hay especulación que es expresión de guerra, de guerra económica o una economía de guerra, de una política de guerra económica. Bueno, por otro lado, Enza, el compañero que tú colocaste ahorita, la canción de Cambalache, ¿sí? Es lo mismo que tenemos en la Asamblea Nacional, ¿okay? Todos, yo soy responsable de lo que digo, ¿ves? Y triste, lamentablemente, eso también degenera los procesos de construcción orgánico, porque hay contradicción. Y muy bien, yo como buen autocrítico y verme en todo el proceso de construcción, uno aporta, uno todavía mantiene la convicción de las esperanzas y los sueños en la construcción del socialismo, que no tenemos, sino estamos en un proceso de construcción y sobre todo de comunidades socialistas. Pero para que haya socialismo tiene que haber socialistas, porque ya todo, como dice la canción, ahora todos son son Bolívar, son Chávez, son Che, son José Félix Rivas, etcétera, etcétera. Pero no tienen la convicción realmente de la idea del por qué estos compañeros se alzaron frente a las estructuras de Estado opresoras. Y frente a esto, yo diría que ayer, yo más que el Día de la Juventud, yo hablaría del Día de las Ideas Libertarias. ¿okay? Porque ser revolucionario, no ser revolucionario, es una contradicción en un joven cuando no crea, cuando no inventa, ¿okay? Y por otro lado, también digo que ayer, triste, lamentablemente, no acentuaron los sucesos del día 2014. Triste y lamentablemente. De verdad. Y triste y lamentablemente, Ensa, seguimos fallando. Por eso es que urge una conversa radicalmente de las tres R's y radicalmente del Plan de la Patria, porque seguimos haciendo fiesta de un día como ayer, que no es fiesta. Camilo Torres lo dijo, la revolución no es una fiesta, no es un carnaval, porque confunden la alegría con revolución desde el punto de vista del bochinche, ¿ok? No, Ensa. Ayer, ese vacío político, yo estuve ayer, felicito a los compañeros de Familia Negra, que estaban exponiendo, estaban hablando, igualmente los compañeros de un grupo muy bueno, con el tema, con un buen tema llamado Guacharaca, los compañeros exponían algunos elementos, pero no es que resulta ser que luego tocan con los compañeros de Familia Negra, muy críticos, muy fuertes, muy buenos, y los otros compañeros, se continúa con una changa, y continuamos desaprovechando los espacios, Ensa, para colocar los elementos, tanto musicales, o sonoros, o audiovisuales, X, en pro a la construcción, y seguimos viendo el asistencialismo mediático y de la gente de festejo, que en todas las fechas de conmemorar, de rendir honor a, ¿ves?, sigue siendo un carnaval de bochinche, y soy responsable frente a lo que digo, y el que venga atrás, lo podemos debatir donde quieran, y ese problema, Ensa, es el que está afectando. Ayer, por ejemplo, uno de los primeros muertos del día 2014, el 12 de febrero, fue el compañero Juan Montoya, por la bala traidora. Esos compañeros que mataron luego, después de allí, comienza a generarse toda una serie de mortandad, donde pudimos también haber parado, Ensa, porque se activó la salida, y se nos olvida también que al año siguiente quisieron dar un golpe de Estado en el desfile del Día de la Juventud de la Victoria y bombardear Caracas. Exactamente. Y que Julio Borges estuvo detrás de ese plan. Ensa, esos son los elementos, y me molesto, y me imputo. Esos son los elementos para que la historia no se pierda. Y no están formando, y no estamos formando a nuestros chamos con nuestra historia contemporánea, por así decirlo. ¿Cómo? Aquí simplemente se decretan aumentos de esto, aumentos de lo otro, y dámele crédito a fulano. No, que se gane en la voluntad, Ensa. Porque usted, como muchos compañeros nuestros, nos ganamos nuestra moral con la lucha diaria y permanente, no con crédito ni con decretos. Porque también a mí me llama la atención de que, y muy bien lo dijo la compañerita estudiantil, o la compañerita desde el punto de vista... De la edad, que era jovencita, pues. Entonces, pero antes, detrás de esas palabras, ¿qué pasó, Ensa? ¿Quién era el responsable de la zona educativa, distrito de zona, etcétera, etcétera, el Ministerio de Educación en este tiempo? ¿Qué pasó con su permiso? Hizo el museo. Pero eso lo escondo con arreglar la escuela, porque yo, Maduro, allí llamo al tipo o a la compañera. Aquí no va a haber socialismo si sigue la impunidad. Así es. A ver, Carlos, vamos a ir redondeando, que hay una llamada. Redondeando. Ajá. Creo urgentemente, viva Juancho y vivan todos los compañeros caídos. Creo urgentemente, Ensa, poder... que el ciclo de estrategia comunicacional a conversar sea permanente, no solamente por la emisora, sino sea permanente con relación a eso. Y lo otro, para culminar, en cuanto al viernes y la grabación, lamentablemente, yo en la calle pude colocar fue la segunda hora, ¿okay? Muy bueno las poesías, muy buenos los contenidos, una muchacha de 18 años, muy buena narradora, muy buenos poetas, muy buenos cantos, Uh-huh. Hay algunos elementos allí que hay que afinar. Desde el punto de vista técnico, hubo allí un desequilibrio en cuanto a los decibeles, etcétera, uh-huh. pero son cosas que vamos corrigiendo y vamos dándole pues pulso a la lucha desde la oratoria y desde la radio. Bueno, Enza, perfecto, Carlos, bueno, un tranquilo. Abrazo, que viva Juancho, que viva Chávez, que viva Bolívar, que viva Che, que viva José Félix Rivas y la invención del ser humano como idea real libertaria. Gracias, Enza. Así es, Carlos, un abrazo grande. Mira, la grabación para el foro sobre el tema comunicacional va a ser el próximo lunes, es decir, en una semana, de a las 4 de la tarde, habría que estar media hora antes. Entonces ya lo saben, este lunes a las 4 de la tarde sería la grabación del foro sobre lo comunicacional, ¿no? Gracias por tus comentarios y bueno, iremos corrigiendo estos detalles. También hay que tomar en cuenta que en el estudio éramos cerca, aunque no lo creas, éramos cerca de 15 personas y estábamos compartiendo dos micrófonos y con esos dos micrófonos había que captar también música en vivo, ¿no? Era realmente fue una grabación complicada y prácticamente trabajada con las uñas, ¿no? Pero bueno, vamos a estar pendientes de esto para el foro que vamos a grabar esta tarde, pues va a haber menos gente, no va a haber música en vivo, así que bueno, confiamos que esté mejor el sonido, ¿no? Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Albita, ¿cómo anda todo? Bueno, aquí bien, vamos a decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ánimo. Mira, esta mañana tuve un intercado con los del metro de Chacaito, bueno, porque tienen un saboteo terrible. Es que hubo un problema en la estación de metro de Los Cortijos, ya restituyeron el área de Chacaito, casi tuvo una baja de tensión. Ay, encerrado, chico. Encerrado, con este calor. Cuando me bajé, los desayuné completo a todos. Entonces me dice uno, bueno, ¿y usted qué quiere? Con una tarifa tan corta. Y se la pasan quejándose. ¿Para qué no le dicen a Maduro? Digo, porque Maduro no maneja esto. El que lo maneja son ustedes. Son una cuerda de saboteadores. Y ustedes, si no quieren trabajar, denle en el puesto a otro. Usted no tiene que estar perjudicando al usuario. Oíste, porque yo soy una persona que yo sufro de hipertensión y por poquito tengo una baja de tensión ahí en el metro. Porque ustedes son uno de cuando le dije de todo. Y entonces, el tipo, uno no es paro, el otro sí se me lindó conmigo, pero también le dije. Y lo otro es lo de Colombia, que el lunes, el sábado. Ajá, tú me contaste que estuviste por esos lados de la Plaza Bolívar. Sí. Y te entrevistaron en Telesur. Sí. Ahí va, se ríe. Ajá. Sí, porque le di a Santander cuatro las verdades. Mm. Y entonces, mira, me dio mucha tristeza porque aquí ya vemos muchos colombianos que se han beneficiado del gobierno. No, son unos malos, lo digo así con toda la responsabilidad y con toda la furia que tengo, porque el gobierno aquí se ha matado para darle todo a ellos y no agradece. No era para que, ahí no había nada, casi personas. Tenían que haber más de los que estamos ahí, de los que estamos aquí, y tenemos que agradecerle a Venezuela que nos abrió los brazos, nos ha dado lo que no hemos tenido en Colombia. Ah, aunque mi descendencia es venezolana, pero yo amo esta patria como amar a mis hijos y amar a Colombia. Y me duele lo que le están haciendo, como se lo di a Santander. Respeta a Venezuela, respétela, porque aquí tenemos las oportunidades que ustedes allá no nos han dado. Lo que tiene que estar pendiente de los guajiros que están muriendo de hambre y de sed porque le tienen la patria vendida allá a los gringos. ¿Qué hacen los estados allá? ¿Qué hacen la base allá? Y ahora se están viniendo para acá porque el que tienen que investigar es Uribe Vara, el desgraciado de Paraco Mayor. Entonces me da mucha furia, mucha rabia, que no, son mal agradecidos, no agradece, y hablando mal del gobierno y metido aquí. Te aseguro que en los carnés que están dando están metidos ahí para ver qué beneficio esperan más del gobierno. Bueno, Elsa, muchas gracias. Chao. Un beso gigante, querida Alvarina. Ya son las 10:50 y bueno, sobre el metro, ya fue solventada la falla eléctrica en la estación de Los Cortijos del metro de Caracas. A lo mejor por eso fue que tuviste ese problema en la estación de Chacaito, Alvarina. El presidente del metro de Caracas, Gerardo Quintero, informó que fue solventada la falla eléctrica que se produjo este lunes en la estación Los Cortijos, línea 1, y el servicio está funcionando con total normalidad. Durante el programa Pueblo Movimiento, que transmite Radio Miraflores, conducido por el ministro de Transporte Terrestre, Ricardo Molina, indicó que la falla duró 40 minutos. La falla era referente al ingreso de la electricidad a la subestación que se produjo en los auxiliares de la estación. Fue cerrada la estación por media hora, ya que no había luz solo en los cortijos, y produjo un pequeño retraso en la vía férrea, ya que los semáforos que le dan la señalización de los trenes no funcionaban, explicó. Ratificó que el sistema de transporte subterráneo presta un servicio con total normalidad a todos los usuarios. Entonces, bueno, aparentemente ya todo está solventado en la línea 1 del metro. Son las 10:51 minutos, vamos a hacer una pausa. Nos vemos, este es un temazo interpretado por el maestro Gualberto Ibarreto. Escuchen bien, qué cosa tan hermosa. El Gavilán Graterolero. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, ya yo me hubiera comido al gavilán colorado. Anda, muchacho, a la casa y me trae carabina pa' matar al gavilán, que no me dé gallina. Si el gavilán se comiera, ahí se comiera, no volara libremente. Si el gavilán se comiera, ahí se comiera, no volara libremente, ni cantara de repente con su nostalgia llanera. Pero está en la talanquera esperando a ver qué pasa, porque su pico es la brasa que a los pollitos castiga para que no te persiga. Anda, muchacho, a la casa. ¿Cómo se come el ganado? Ay, el ganado también se come el conejo. ¿Cómo se come el ganado? Ay, el ganado también se come el conejo, que viene a oír el consejo del chigüire emparamao, que andaba haciendo mercado en el agua cristalina, pero la garza vecina ya le puso la advertencia. Corre pues con mucha urgencia y me traes la carabina. ¡Vamos! Hay comido la gallinita piroca, que ayer en carrera loca entre sus garras se ha ido. Ni un tropiezo ni un descuido, vamos a cumplir el plan, lo sabe el caraván, el perico sabe el resto, todo el mundo está dispuesto a matar al gavilán. El gavilán colorado, ay, colorado, lo esperaré en el tranquero. El gavilán colorado, ay, colorado, lo esperaré en el tranquero. Y un trabuco naranjero ya le tengo preparado, tengo un ejército armado en portuguesa y marinas, porque mi casa está en ruina, está de luto el corral por culpa de ese animal que no me deja gallina. Te seguiré, La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.

calmaron y escribimos punto aparte. Quiero que me mires a los ojos, porque tiene mi silencio tantas cosas que contarte. Él no sabe cuánto te lloré, que morí mil veces cada vez, que pagué con llanto tu heridas. Sepa que no te olvidé, que otra vez te voy a conocer, ya quererte más que en la otra vida. Porque cuando amo un corazón, no hay paciencia ni razón, no hay verdad en ser con vida. Así son las cosas del amor, no se engaña un corazón, con amor es de mentira. Así fue como me. Once, tres minutos de la mañana, escuchamos a Carlos Vives, Las cosas de la vida. Bonito tema. Y recordamos que sigue abierta la participación en la ventana a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro dijo el día de ayer que la Federación de Panaderos le declaró la guerra al pueblo. Desde hace rato que le tiene declarada la guerra al pueblo. Nada, basta con pasar por las puertas de las panaderías, ver las colas para que te vendan una canilla llena de aire en 800 bolos. Y, por supuesto, no hay arena, no hay arena, que es el que te contó un presidente Maduro. Caramba, pero como hay cachitos, pastelitos, bombas golfeados, pastas secas, dulce frío, caracolas, tartaletas, para eso sí hay harina. Para eso sí hay harina, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, buenos días, Elba, desde Quinta Crespo. Hola, Elba, ¿cómo has estado? Bien, bien. Qué bueno. Mira, Enza, bueno, a mí no me gusta extenderme, te llamaba por lo siguiente, es como una, no sé, denuncia, reflexión, como lo quieran ver, una prima chica, tú puedes creer, tenía 6 años trabajando en el colegio María Enriqueta en Guatire, un colegio privado, y simplemente la despidieron porque le dijeron que tenía que ponerse a estudiar, ella hace 2 años que congeló los estudios, porque ella es madre soltera, tiene que pagar el colegio del niño, tú sabes, todas las cosas del día a día de cada quien. Y entonces, bueno, no ha podido seguir estudiando. La semana pasada le dieron un ultimátum, si no seguía estudiando la sacaban. Y ya el viernes simplemente le dijeron que tenía que renunciar. Y tú sabes qué hacían en todo ese tiempo, como no había estado estudiando, le congelaban parte de su sueldo. Eso es ilegal. ¿Es verdad que eso es ilegal? Es ilegal. Yo dije, por Dios, ¿cómo tú te vas a dejar hacer eso? No le daban un recibo de pago ni nada. ¿Y sabes por qué no dan los recibos de pago, verdad? No sé. Para que no los demandes ante el Ministerio del Trabajo. No tienes cómo comprobar que tú estuviste trabajando allí o que hubo una continuidad laboral. Ellos se los dieron un tiempo, posteriormente ya no se los dieron. Entonces, los estatiques igualito le pagaban como que son, le pagan, o le daban, porque ya no está allí, 28 mil bolívares de tique. Entonces, no, muy por debajo de lo que se debe de pagar. Correcto. Ahora, lo que yo no sé es si por trabajar fuera de Caracas es menos lo que les corresponde percibir, porque ella era una maestra auxiliar de medio tiempo, o sea, trabajaba desde la una hasta las 5. Los estatiques son iguales para todo el mundo. ¿Verdad? Sí. Yo le dije, a mí me parece que la ley no aplica en ningún momento que sea... No, son lo mismo para todo el mundo. Sí, entonces yo le dije a ella, pues te tienes que ir al Ministerio del Trabajo, porque quedaron en llamarla para darle su liquidación y ya. Uh-huh. Entonces yo le dije, bueno, me parece que deberías ir al Ministerio del Trabajo, que por cierto te quería preguntar a ver si alguien sabe o tú sabes dónde quedan esas oficinas. Aquí queda aquí cerca, queda en el Boulevard Panteón. Ajá. O sea, el Boulevard Panteón, no sé si sabes cuál es. O sea, vaya sí. Subiendo por la esquina de Veroves como si fueras al Panteón Nacional. Ese sí, bueno, queda una cuadra, queda en la esquina una cuadra antes de llegar al Panteón Nacional. Hay una plaza, no me acuerdo cómo se llama esa plaza. Hay una plaza enfrente del Ministerio del Trabajo, pero queda en esa esquina. Para que por lo menos le den una orientación de qué debe hacer ella, cuánto es más o menos lo que le deberían dar. Sí, le hacen el cálculo de cuánto le deberían pagar. Correcto, Enza, eso era todo lo que quería conversar contigo y no me gusta extenderme mucho como el señor Carlos Andrés, que le tomé el tiempo y se demoró 8 minutos hablando. Bueno, tranquila, Elba. Claro, es válido lo que él dice, él tiene toda la razón, pero cónchale, pensemos en que otros también quieren participar. Bueno, Enzo, un abrazo. Bueno, un beso grande, querida Elba, pues chévere. Bueno, sobre lo que estábamos hablando, ¿no? Sobre las panaderías. El presidente Nicolás Maduro exhortó al ministro para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, y al presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, a impulsar la creación de 10.000 panaderías artesanales en todo el país como respuesta a los problemas en el suministro del pan por parte de las panaderías comerciales. La Federación de Panaderos le declaró la guerra al pueblo y tienen al pueblo haciendo colas, pero por maldad. Sí, señor, pura maldad. Yo he propuesto un plan especial para ganar la guerra del pan, expresó el jefe de Estado este domingo en su programa semanal. Quiero fundar por lo menos 10.000 panaderías artesanales de los comités locales de abastecimiento y producción, manifestó tras entregar 2 créditos a un grupo de jóvenes para ejecutar proyectos de cría de aves de corral y para la creación de una panadería artesanal. Está bien, pero yo pienso que en guerra económica hay que apoyar. Yo prefiero mil veces, de verdad, apoyar a aquella persona que cultiva el maíz o va y compra el maíz y tiene un molino en su casa y lo muele y te vende la harina de maíz pilado. Prefiero mil veces apoyar a esa gente, apoyar a un bachaquero, apoyar al tipo que agarra y desvía el bulto y me está vendiendo la harina de Lorenzo Mendoza a 10 veces su valor. Oye, hay que premiar a los emprendedores. Entonces yo puedo discrepar con Carlos Andrés Pérez diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con dar créditos. Sí, hay que ayudar a los jóvenes, hay que ayudar a los emprendedores, eso sí, al igual que con los empresarios, llevando un control. Yo te di este crédito para que montes una panadería artesanal, me tienes que mostrar números, me tienes que mostrar producción, porque si no, tácata, devuélveme mis reales. Está bien el otorgar créditos y dar oportunidades y facilidades. La cuestión es que si otorgan los créditos, no se hace un seguimiento y hay mucho vivaracho que se embolsille esos reales o los desvía para lo que no es. Esa es la cuestión. Entonces, que mira, panaderías alternativas y tienen un buen nicho, una panadería artesanal donde se prepare pan salado, básicamente, que no se pongan a inventar. Que si la tartaleta y la bomba y la cosa, no, la gente lo que necesita es pan salado. Y también el Estado tiene que hacerle el seguimiento a estas panaderías de que les llegue la materia prima. Porque, ¿qué ocurre? Hay muchos pequeños emprendedores que se ven afectados, que tienen las mejores intenciones del mundo para hacer sus productos, pero resulta que no les llega la materia prima, o si les llega, les llega con sobreprecio. Y eso los obliga a no tener precios competitivos, a tener que subir los precios. Entonces esperemos que en este plan especial que tiene el presidente Nicolás Maduro se le asegure a estos emprendedores que les llegue la materia prima a precios regulados. ¿Qué fue lo que pasó o qué fue lo que afectó la producción del campo? La corrupción que se instaló en Agropatria, que son los que tienen el monopolio, que no entiendo por qué tenían el monopolio, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe los monopolios, pero bueno, tenían los monopolios de las semillas. ¿Y qué hacían? La corrupción dentro de Agropatria con aliados externos, ¡pum!, desviaban las semillas para venderlas en el mercado negro con sobreprecio. Eso afectó al productor, que para poder vender sus productos tuvo que vender las hortalizas mucho más caras. Quiere decir que termina perjudicado el consumidor final. Entonces, oye, ¿qué es el control de precios lo que afecta? No, vale, es la corrupción. la corrupción en todos los niveles, tanto pública como privada. Y cuando hablamos de pública, no es que todos los servidores públicos somos corruptos, no. No es que todos los ministros sean corruptos, pero tenemos personas, minorías corruptas, incrustadas y enquistadas en las instituciones públicas que sabotean la gestión. ¿Qué hay que hacer con ellos? Bueno, señores, aplicarles todo el peso de la ley. Basta de impunidad. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Con quién tengo el gusto? Habla con Juan Uribe. Hola, Juan. ¿Qué tal? Bien, mi amor. Mira, estaba, bueno, escuchándote por acá, por la línea. Bueno, todo lo que tú dices es cierto. Las medidas que toma Maduro para mí, bueno, están un poco más tardías, como la mayoría de las cosas que pues, está haciendo el gobierno ahorita. Pero bueno, llenarnos de paciencia y ¿cómo se llama?, apoyarlas, porque esto en realidad, bueno, esto es lo que nos dejó Chávez, no podemos dejarlo perder nunca. Así es. Mira, mi amor, te estaba llamando, era para cambiarte un poquito el tema aquí rapidito, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Es con respecto a la falla que hubo esta mañana en el metro de Caracas. Ajá, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Eso parece que fue una falla eléctrica. Sí, ¿okay? Fue una falla eléctrica. Pero es que ya van tres fallas en menos de dos semanas, ¿ok? Para empezar por ahí. Pero, eso no es lo que, vamos a decir que es grave, pero bueno, no es el mayor asunto, no es por lo que llamo. Mira, yo soy persona con discapacidad visual, ¿ok? Y a mí, los operadores del metro, yo tengo mucho contacto con ellos porque ellos me prestan el apoyo dentro de las estaciones, ¿no? Entonces ellos muchos me llevan con de buena gana y muy serviciales, otros no tanto, ¿ok? Pero yo hago muchas amistades con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pasa un problema de estos, ¿ok? Enseguida los operadores, no sé si por defenderse o no, empiezan a hablar, pero no te digo pestes de gobierno, sino bueno, más allá, pues, ¿ok? Ellos empiezan como a deslindarse de eso y decir, bueno, que el metro de Caracas, bueno, eso está por el piso. Y todas las cuestiones que me dicen, pues mira, que no hay repuesto para las escaleras mecánicas, que ni siquiera pueden comprar desinfectantes para limpiar las estaciones, que yo no sé qué, ta. Y entonces, y eso mismo se lo dicen a la gente, ¿no? O sea, con la gente cuando los va a reclamar, le dicen, no, es que eso es gracias a este gobierno, que yo no sé qué, y empiezan a despotricar durísimo del presidente y del gobierno. Y digo dentro de mí, y el presidente Maduro, cada vez que hay una cadena con respecto a esto, que se habla también con respecto al metro, y eso lo pone como una bandera de nuestra revolución, y resulta que son los que, digamos, es una de las instituciones que más, digamos, puñalada trapera le ha dado a este proceso, ¿entiendes? Porque de verdad, que aparte que muchos de sus operadores, no digo que todos, pero sí la gran mayoría, trabaja con una dejadez horrible, ¿ok? Son gentes que hasta te malandrean, te hablan feo, ¿ok? Cuando tú vas a... ellos por lo menos que a mí me dejan esperando muchas veces 15, 20 minutos en estaciones. Sí, no, sí. Hermanito, tienes que esperarte porque no hay personal. Ajá, el maltrato. Ajá. La política entonces, de maltrato, y esto se ha enquistado, tanto sí, en empresas públicas como privadas, porque te tratan como una basura donde vayas. Sí, pero entonces cuando tú hablas con ellos, andan así como desanimados, que ya muchos no, ellos te dicen, no, que muchos compañeros se han ido porque no quieren trabajar más aquí. Yo, bueno, le digo, está bien, chévere, pero eso no es culpa mía. Exacto. ¿Okay? Y los que están allí tienen que darle un servicio bueno a uno, y si no quieren, bueno, renuncien, está bien. O sea, uno no se puede obligar a estar ahí ni que le pongan la camiseta roja ni nada de eso. Pero, oye, o sea, para mí, lo que está ahí, ENSA y mucha de la gente, porque yo he escuchado hablar hasta sindicalistas, yo creo que eso es un saboteo que viene de adentro y organizado por la misma oposición, ¿okay? Y yo sé que muchas veces a esto no le interesa a lo mejor a la gente del interior, porque bueno, no utilizan el metro de Caracas, pero bueno, es importantísimo. Otra cosita que te voy a decir, no voy a andar en esto, pero otra empresa que está prestando un pésimo servicio, pero pésimo, y el presidente también le enaltece cada vez que puede, es la CanTV. Y a lo mejor, si mañana me logro comunicar otra vez contigo, te voy a echar el cuento. Pero solamente un adelantico. Si tienes tiempo, métete en la página de cantv.net para que veas que esa página, o sea, no es ni la sombra de cuando era privada. Y lo digo con mucho dolor. No es ni sombra de cuando era privada. Esa página no sirve para nada. ¿Okay? Entonces, cuando tengas tiempo, hazlo. O sea, ellos lo que te ponen son noticias del gobierno, pero más nada. Eso no funciona más nada allí. El correo, bueno, se quedó en la plataforma de cuando era privado, eso no lo volvieron, no, ¿cómo se llama? No lo modernizaron ni nada. Y bueno, y así está la telefonía, así está móvil, por mi casa no sirve, ¿okay? No recibo llamada ni nada. Entonces, bueno, esto es, si mañana me logro comunicar, te pongo aquí la denuncia, ¿okay? Perfecto, muchas gracias, gente. Bueno, un abrazo grande. Fíjate tú lo que está pasando con Cantev y Movilnet. Cantev y Movilnet funcionaban perfectamente, funcionaban bien, incluso cuando pasó a manos del Estado, empezó a funcionar mucho mejor que cuando estaba privada. Te digo que yo pasé trabajo cuando estuvo privada Cantev. Ahora, de unos años para acá, de hace unos 3 años para acá, realmente el servicio y la calidad del servicio se ha ido a pique. ¿Esto es gratuito? No es gratuito. Recordemos que estamos en una situación de golpe continuado. La derecha tiene su quinta columna en las instituciones del Estado. Y ellos están contando con que aquí hay un cambio de gobierno que aplique medidas neoliberales y para eso necesitan desmantelar y quebrar las empresas públicas. ¿Para qué? Para venderlas a precio de gallina flaca. Así de sencillo. Así de sencillo, porque parece que nos quedamos. ¡No, que Cantev y Movilnet, que pasaron a manos del Estado! Y no. Funcionaron bien. Le llevaron telefonía con los Habla Ya, llevaron la telefonía a casi todos los rincones de Venezuela. Y estaba funcionando bien, pero de unos 3 años para acá, o vamos a poner 4, desde que el comandante Chávez enfermó, el servicio, pasito a pasito, poquito a poquito, fue desmejorando, llegando ya casi llegando a una situación grave. Y uno dice, ¿qué le pasa a la alta gerencia? ¿Es que acaso la alta gerencia no utiliza esos servicios? Uno dice, señores, porque está bien que hayan un montón de infiltrados, porque yo conozco bastante opositor que trabaja en Cantev, bastante. Ojo, y no todos los opositores son infiltrados. Hay opositores que tienen ética, como hay mucho franela roja que no la tiene. ¿Pero qué pasa con la alta gerencia? Es que no se han dado cuenta cómo ha ido deteriorándose la calidad de servicio de Cantev y de Movilnet en los últimos 3 años. Fíjate, nos escribe Nila Silva y nos dice, ¡Ensa! Ay, señores, una cosa es ser crítico y otra es ser criticón, Nila. ENSA y las panaderías socialistas, por favor, ya existen. ¿Para qué inventar otra cosa? Es tener más fuentes de corrupción. Nila, mi vida. Las panaderías socialistas pertenecen al Estado. Y las panaderías socialistas no están en todas las parroquias, en todos los barrios, en todas las ciudades. Fueron una experiencia piloto. Y creo que aquí en Caracas, si habían 4 panaderías socialistas, es mucho. ¿Qué era lo que hacía? Un funcionario corrupto le daba la concesión a un compadre y empezó la guisadera. Esto no es lo que se está proponiendo. Lo que se está proponiendo es que estos jóvenes se les otorguen créditos para panaderías artesanales. Es decir, yo te doy la plata para que tú montes tu panadería y tú me la tienes que pagar, pero esa panadería no va a depender del Estado. No será del Estado, no será un elefante blanco. No hay gente que dice que los jóvenes se van del país porque no tienen oportunidades de crecimiento. ¿Acaso no dicen los jóvenes se van del país porque recién graduados quieren ganar como gerentes y no les pagan como gerentes? Bueno, pues quien no quiera estar subpagado, entre comillas, en una empresa pública o privada, se le puede dar la oportunidad, que es un nicho, que es el de la panadería, para emprender algo nuevo. Nila, no es una nueva institución del Estado, son créditos a jóvenes. Eso sí, que se les den facilidades de pago, pero que se les haga un seguimiento. Es decir, en tanto tiempo tienes que producir tanto pan y tienes que surtir de pan a tanta gente. Y tienes que pagarme las cuotas y te las pongo a intereses preferenciales y con un periodo de gracia, o sea, se le den todas las facilidades. Pero darle las oportunidades a nuestros jóvenes para que hagan algo productivo, para que sean emprendedores y de paso en un nicho nos tienen declarada la guerra con el Papa, pues que sean los jóvenes quienes son el pueblo, salva al pueblo. Entonces no estamos diciendo que el Estado va a crear una red de panaderías. ¡No! Hay que abrir los oídos. No es lo mismo. Crear más fuentes de corrupción es, bueno, vamos a reestructurar las panaderías socialistas. Eso es quizá pudiera ser. Las panaderías socialistas, señores, fracasaron. Hay que cerrarlas. y investigarlas. Y al que haya sido capturado en hechos de corrupción, preso. Preso. Pero una cosa es eso. Darle créditos a los jóvenes para que monten panaderías es muy diferente a decir a crear una estructura del Estado que vaya a generar más corrupción, amiga. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza y Gris Jiménez. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Escuchando lo que estabas diciendo, aquí hay que hacer seguimiento. Claro. Seguimiento a todo. No es que por menos meses, no. Todo constante. Constante, un seguimiento a quien le den la, ese crédito. Lo que tú estás diciendo es cierto, no tiene que ser del Estado, puede ser independiente, porque a mayor. Es que no, es que fue lo que produjo el presidente. El presidente, bueno, mira, voy a dar créditos para que los jóvenes monten panaderías, eso es todo. No se está creando nada nuevo, no son cosas del Estado, sencillamente es dar facilidades para los nuevos emprendedores. Yo pienso y siento, yo me acuerdo mucho de mi papá que decía, cuanto más ministerios crean, menos eficiencia, porque se caen cargos burocráticos. Lo que tú estás diciendo ahorita, se hacen pasar por que son de gobierno y es falso, todo lo contrario. Lo que hacen es perjudicar, no son eficientes, perjudicar al gobierno. Y lo que dijo el joven, el muchacho, que terminó anteriormente sobre el metro, sí, pero del metro, esos son los que está, el presidente habla muy bien de su metro y todo, sí hay bastante. Yo creo que esa es la mayor, la institución mayor que le echa la partida para atrás al presidente. Y él no, bueno, quizás no ha tenido una fuente fidedigna que se lo haga ver, pero sí es cierto, sí, eso es cierto. Y uno lo escucha cuando va a Rescabén, y el mismo Rescabén echando la. Existe mucho, fíjate tú, es un plan orquestado, ¿sabes? Porque fíjate que Rescabén, ¿cómo opera? Los medicamentos ya no los dan, y ellos pagan ese seguro, ya no dan ni siquiera la insulina, ni la medicamento a los hipertensos, no lo dan, que eso es básico. Porque es una condición de vida, con eso no se juega. Entonces, fíjate tú, ellos van y cuando llegan no hay nada. Le dicen no hay. Y el Estado pagándole, y hasta el doble porque el gobierno lo aumentó a ellos la tarifa. Ajá. A los del metro para recibir. Entonces, esto es un plan orquestado. Todo eso tiene ahí. Incluso, cuando hubo cambio de recuerdas de Jaime, antes que cambiaran a Jaime, entró allí en la parte directiva del metro, una mujer que era firmante, quinta columna, no recuerdo el nombre de ella, pero ella creo que todavía está ahí. Esos son los que echan la partida para atrás, por eso que quieren deteriorar el metro. Y cuanto más instituciones existan, más corrupción, más vagondería, y se acostumbraron, nunca, a mí nunca se me olvidó el doctor Carlos Escarra que decía, se acostumbraron a pome donde hay. Eso es cierto. Y la idea es sacar al presidente como sea, como de lugar. Y entonces, lo que está diciendo la señora, lo que hacen es hablar mal del presidente y todo el tiempo, como que si es fácil gobernar. No, esto es un país donde hay mucho loco, chico. Muchos, lo que me refiero a lo contrario al gobierno. Esta gente no está porque mucha gente se come la coba que si gobernaran ellos. No, eso es mentira. Vamos para atrás como el cangrejo. Ya Carlos Ramos Alú se está candidateando. Imagínate dónde vaya para nosotros con este hombre. Este sí, loco. Señor. Pues un desquiciado. Para mí que está es un desquiciado mental. Un loco. Hombre, un loco. Y, ajá. Entonces, ¿dónde vamos a ir a parar? Entonces, retomando el tema de lo del metro, el presidente tiene que estar ojo con eso. Ojo, si hay descontento. Y están mandando ENSA a personas que no están calificadas como para estar en ciertos cargos en el metro. Te lo digo porque conozco a alguien que trabaja en ese servicio. Están mandando personas por el amiguismo, lo que tú estás diciendo, el amiguismo. Personas que no están actas, y de esta forma que el presidente, ojalá que él le llegara ese mensaje, pero son los que le echan mala partida para atrás al presidente, porque ojalá todos los países tuvieran un metro como el de nosotros. Yo te lo dije, conozco el norte y sur, y nadie le quita lo bailado, a lo expansioso, a lo bonito que es el metro. Sí, y señor. Entonces, y el dejar hacer esa, pasando los torniquetes, pasando, ¿cómo van a reparar? Esos son repuestos costosos. Si siguen pasando la gente, el dejar hacer es pasar, y no hay quien controle donde venden los boletos, sino que la gente joven pasa por los torniquetes, ¿cómo se va a adquirir el dinero para recuperar esas escaleras o todos los servicios que estén dañados, uh-huh. eso el mismo es una componenda que hay allá adentro, es un plan orquestado, es un plan orquestado, sí, y es así, es siempre estándole la parte para atrás al presidente, y todo es Maduro, Maduro, Maduro, así fue como presidente Chávez, tú lo sabes, uh-huh. Chávez, y todo el tiempo el disque ese que dicen los que están alrededor del presidente, eso es mentira, esos ministros, yo ayer lo di en un programa, los que tenían el cabello negro ya lo tienen blanco, los que tenían pelo ya no tienen, esos ministros sí trabajan. Cuando tuviste un ministro pateando, yendo aquí, yendo allá, nunca, yo jamás lo vi, en mi vida nunca lo vi, ni un presidente yendo reuniéndose con nadie, nunca en mi vida lo vi, nunca, porque eso era, tú sabes, como que hicieran reyesuelos. Entonces, la agarraron ahora Maduro, y mientras sigamos repitiendo, se va haciendo esto más largo. Bueno, Enza, gracias, y ojalá le llegue al presidente, ojalá, yo quisiera que alguien... Un beso grande. Bueno, tú tienes, bueno, no sé si tú en qué, si tú ves al ministro Chávez, que ustedes tienen allí no. de cultura, si lo... Pero que le lleguen, es bueno que hagan el mensaje al presidente, ¿viste? Ok, chévere. Gracias, mi vida, chao. Un beso grande. Mira, nos escribe José Maldonado. Hola, Enza. Tuve una conversación con un supervisor del metro y me comentó que la mayoría de los trabajadores del metro odian al presidente y muchos se han dado a la tarea de sabotear el sistema. Al gobierno lo sabotean por todos lados. Y bueno, mira, a mí me ha pasado. A mí me gusta pagar mi ticket. Y cuando he ido a pagar el ticket... Me dicen que no pague, que pase por el ladito, porque es que ellos no tienen sencillo. Entonces, 11:28 minutos, vamos a la pausa, escuchemos esto. Esta es una versión que hace Robin Gibb, integrante de los Bee Gees, del tema Oh Darling, Oh Querida de los Beatles. Está muy buena, escúchenla. Oh, oh darling. Please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. If you leave me, I'll never make it alone. So believe me when I beg you, don't you ever leave me alone. Leave me alone. When you talk, you know, I nearly broke down and cried when you told me

cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Once treinta y ocho minutos de la mañana, regresamos a la ventana, ya que estábamos arrullados por Cesárea Évora y esta excelente versión que hace el bolero Bésame Mucho. Ay, Dios mío, cómo cuesta trabajo bajar a la tierra después de escuchar esto y estar flotando. No, pero bueno, seguimos aquí con informaciones que comentarles. Y una de ellas es que, bueno, la ministra de Salud recorrió parroquias populares de Caracas para plantear soluciones. Cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para la Salud, Antonieta Caporale, en conjunto con un equipo multidisciplinario, se trasladaron a diversos centros de salud en las distintas comunidades de las parroquias de Caracas. Este recorrido cubrió las áreas de salud integral comunitaria de las parroquias Sucre, 23 de Enero, La Vega, San Juan y Paraíso, en el marco del plan 100% Barrio Adentro, de la mano con el Poder Popular y la comunidad organizada. En la actividad se plantearon estrategias a seguir para el abordaje de las familias más vulnerables en el casa por casa y caso por caso, enmarcado en el Estado Mayor de Supervisión de los CLAP y del Carnet de la Patria. Nuestro pueblo recibirá todo el amor que nos enseñó nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que continúa el presidente obrero Nicolás Maduro con este nuevo sistema organizativo, como lo es el Carnet de la Patria, donde junto a nuestros médicos comunitarios y el Poder Popular organizado iremos a escucharlos barrio adentro, señaló la ministra. Estamos contentos por tener una ministra de salud en nuestro barrio supervisando y construyendo soluciones con nuestros CLAP y movimientos sociales. Gracias, presidente Maduro, por tomar en cuenta la comunidad de la Quebradita 1 del Paraíso y seguiremos trabajando junto a su equipo ministerial, añadió Coribel Medina, habitante de esta comunidad. Bueno, por otro lado, también fueron capturados, de acuerdo con esta nota de Venezolana de Televisión, del pasado sábado, fueron capturados más de 60 delincuentes que traficaban alimentos de los CLAP. Fueron capturados 68 personas implicadas en actos de estafa, contrabando, asalto y especulación de los alimentos distribuidos por los consejos locales de abastecimiento y producción CLAP y los producidos en las fincas del estado Anzoátegui, informó el coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal. Durante el objetivo fueron capturadas 42 personas que vendían los alimentos a precios especulativos en los municipios José Antonio Sotillo, Simón Rodríguez y Simón Bolívar de la entidad anzoatiguense. También fueron detenidos 4 estafadores que se hacían pasar por funcionarios de los CLAP. De esos abundan. De igual manera, fueron apresados 9 individuos asaltafincas, 12 robacaminos y 2 piratas. Aunado a esto, fueron decomisadas 15 armas cortas y de alto calibre, teléfonos celulares y drogas. Es decir, que de paso, es delincuencia organizada. Los 68 detenidos serán puestos a la orden de la Fiscalía para que paguen por los delitos y se les aplicará todo el peso de la ley, aseguró. Asimismo, destacó que ya van 20 funcionarios públicos que han sido capturados en estos hechos delictivos, los cuales ya están a la orden de las autoridades competentes. Aquel funcionario, sea civil, sea militar, sea miembro del Partido Socialista, sea miembro del gobierno, seremos inclementes y caerá sobre ellos todo el peso de la ley. Bernal añadió que dentro de los rubros decomisados a los delincuentes se pudo recuperar 4.732 kilos de alimentos entre arroz, pasta, azúcar, aceite, harina de maíz, harina de trigo, café, pañales, productos de aseo personal y otros rubros. Luis, ¿puedes bajarle un poquitico a la cortina, porfa? Gracias, cariño mío. La mercancía comisada a los delincuentes será enviada a los ancianatos, a los hospitales y a los hogares más vulnerables, expresó. En este operativo de seguridad participaron los jefes de las zonas operativas de defensa integral SODI, las regiones estratégicas de desarrollo integral REDIS, la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se encuentran desplegados en el estado de Anzoátegui para combatir contra el AMPA organizada. Bueno, yo les había dicho que les iba a comentar una anécdota, ¿no? Y esa anécdota es la siguiente. El viernes estuve pues en mi curso universitario de locución en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y el primer módulo del curso es geopolítica mundial. Porque es importante que un locutor maneje geopolítica mundial, o un locutor comprometido, para entender quiénes somos, cuál es la situación que está viviendo Venezuela y América Latina en el concierto mundial, aprender también sobre historia, lo que era un sistema unipolar, la hegemonía, el sistema unipolar, que es el que estamos viviendo en estos momentos, las propuestas económicas e integracionistas del comandante Hugo Chávez, porque un locutor no es solamente la persona que está capacitada para hablarte perfectamente, colocarte una voz muy sexy o una voz muy seria. No, el locutor debe tener un buen bagaje cultural. Debe saber, o sea, es porque maneja, habla a través de los medios de comunicación. Pues bien, en este módulo vimos geopolítica. El primer módulo fue geopolítica. El próximo módulo va a ser leyes, legislación, ¿verdad? Tiene que ver con legislación de medios, la legislación venezolana y los medios de comunicación. Bueno, después vienen ya lo que si manejo corpo vocal, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, en geopolítica la profesora hizo un ejercicio, no fue un ejercicio, fue una evaluación bien interesante. Agarró y nos dijo, les tengo un regalo, saquen una hoja blanca. Yo, hay un quiz. La persona que tenía al lado tenía siglos que yo no escuchaba lo que era un quiz. Bueno, saquen una hoja blanca. Y bueno, y nosotros sacamos nuestra hoja blanca y el examen era escribir el himno, la letra del himno nacional. Ahí más de la mitad del salón estuvo pariendo para escribir el himno nacional. Entonces, ¿qué fue lo que salió de allí? Primero, porque se preguntó a la profesora, ¿a quién le costó trabajo? Y levantaron la mano más de la mitad del salón. Ajá. Y entonces dice, ¿cómo es posible que canciones que suenan en la radio un par de meses, la gente las canta y se las sabe al derecho y al revés? Y el himno nacional, la gente le cuesta tanto aprendérselo. Las conclusiones que podemos sacar de allí, ¿no? Yo dije, mira, lo que pasa es que el himno nacional no lo escuchamos. El himno nacional durante toda nuestra infancia, los que ya tenemos cierta edad, no hablemos de los muchachos de hoy en día, ante el himno nacional durante nuestra infancia se cantaba en el colegio mocho. De hecho, en mi colegio ponían era la versión instrumental y hasta la primera estrofa. Fíjense que la primera estrofa todo el mundo se la sabe. ¿Cuál es el error más común? Invertir la segunda con la tercera estrofa. La gente canta como segunda estrofa unida con lazos cuando esa en realidad es la tercera. La segunda es gritemos con brío. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, quizás porque la estrofa de gritemos con brío te utiliza como que expresiones que no utilizamos, como desde el empirio, el supremo autor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que hablamos de lo que es el tema de la payola. La payola es que la disquera le paga a las emisoras de radio para que coloquen un determinado tema tantas veces al día. Y por supuesto que de tanto escucharlos, te lo sabes. El himno nacional, no, en la escuela no lo ponían mucho. En la época de la televisión, en la época de Luis Herrera, lo ponían mucho. Ok, lo ponían a las 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde, 12 de la noche, pero lo ponían mucho. Y de paso, en las escuelas nos obligaban, o le obligaban a los muchachos, a caletrearse el himno nacional. Decía una compañera de las jóvenes, no, es que con el himno nacional cuando la contábamos en la escuela teníamos la chuleta, teníamos la letra en una pared. Y bueno, cuando me tocó escribir la letra, pues yo no veía la letra, no tenía la chuleta. Entonces ahí vinieron a sacar cuestiones mnemotécnicas. Entonces la crítica o lo que se decía, bueno, pero ¿por qué los venezolanos no se saben, o gran parte del pueblo venezolano, no se sabe el himno nacional? La verdad es que mira, nosotros sí sabemos el himno nacional en el sentido de que lo tenemos en el corazón, porque la melodía de nuestro himno nacional es la de una canción de cuna. Duérmete mi niño, que tengo que hacer, lavar los pañales, sentarme a coser. Así la cantan aquí, en España la cantan. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Entonces lo dice Connie Méndez, en Venezuela habla cantando. Nosotros arrullamos a nuestros niños con el himno nacional, es decir, que sí tenemos el himno nacional de manera inconsciente en nuestro corazón. El problema es la letra, ¿no? Un compañero señaló, dijo que no, que es un error que el himno nacional se asociara con una canción de cuna, porque las canciones de cuna lo que hace es que la gente salga, se adormezca y no pelee. A lo que esta servidora le respondió, las canciones de cuna las cantan las madres. Y la patria es la madre. ¿Qué es lo que te inspira a la madre? El amor más profundo que existe. El amor más auténtico. Seguridad. ¿Acaso nosotros no somos capaces de dar la vida por nuestra madre? Yo creo que sí. Entonces tenemos un himno nacional hermoso que desde niños, o sea, lo tenemos metido en los huesos, como ese canto a la madre. Y si lo comparamos con otros himnos nacionales que te hablan de sangres ensangrentadas, sables ensangrentados, de ir a la lucha, de la sangre, de la muerte y la lucha, el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela es un canto a la vida, es un reconocimiento que se le hace al bravo pueblo de Venezuela, que pidió libertad y la logró. Entonces, vamos a desarrollar técnicas, herramientas mnemotécnicas para aprendernos el himno, que si hago, no sé qué. Miren, señores, vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes agarre una hoja de papel y escriba, describa con sus propias palabras qué es lo que dice el himno nacional. Estoy segura que muy pocos sabrán interpretar el himno nacional. Se quedarán, y de repente repiten, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Miren, es muy fácil, para que no se les olvide el himno nacional, más nunca. Párenle a la letra. Chávez, el chavismo, está reflejado, o los fundamentos ideológicos del chavismo están reflejados en el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. De allí se inspiró el comandante Chávez. ¿Qué es lo que dice la primera estrofa? Abajo cadenas gritaba el señor y el pobre en su choza libertad pidió. Tanto rico como el pobre estaban pidiendo libertad. Y al nombre de libertad, a ese nombre tan santo, se aterró el egoísmo. ¿Qué es lo que dice la segunda estrofa? Unidad, unidad, unidad, unidad, solo unidos venceremos. Gritemos con brío, muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Unidad, lucha, batalla y victoria. Unidad. ¿Qué es lo que dice la tercera estrofa? Unida está la América toda en una nación, unida con unos lazos que hizo el cielo, no sé qué, pero en dos platos, la integración latinoamericana. Primera estrofa, libertad. Segunda estrofa, unidad. Tercera estrofa, integración. La Gran Colombia, América Latina potencia, el sur. Unida con lazos que formó el cielo, la América toda está unida en una sola nación. Entonces, vamos a cantar con conciencia el himno nacional, que nuestro corazón se lo sabe, la melodía la sabe, y acaso ustedes no se sienten arrullados y ustedes no sienten ganas de luchar y amar a esa madre generosa que nos dio la vida, llamada patria. Entonces, cantemos con conciencia el himno nacional, y para que veas como un pueblo que no se ama, que no se conoce, se vende. ¿Por qué no la gente se mochaba el himno nacional? Para que no entendiéramos esa letra tan profunda, para que no nos comprometiéramos con esa letra tan profunda, para que olvidáramos que somos el bravo pueblo que lanzó el yugo y que se liberó y salió de las fronteras para dar libertad a la América toda. ¿Verdad que tenemos un himno nacional maravilloso? ¿Mm? Y tan brillante que es la melodía de una canción de cuna para que lo amemos, y el contenido de homenaje al bravo pueblo venezolano. No es un himno para ir a matar, no es un himno para ir a conquistar. Es un himno de hermandad. Entonces ya lo saben. Abajo cadenas, libertad. Gritemos con brío, compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y esa unión es bendecida por el cielo, porque el imperio, el cielo, el supremo autor Dios, pues eso lo bendice. Y unida con lazos, la América toda es una sola nación. Espero que aprendimos mucho, fue muy interesante ese debate que se dio en clase, aprendimos mucho. Un compañero decía, oye, es impresionante, tengo más de 60 años y es la primera vez que escucho el himno nacional como es y lo entiendo como es. Entendamos, amemos y asimilemos nuestro himno nacional. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerles como siempre su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luiller Arroyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luiller les deseamos a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos vamos con Daiquiri, Chamo Candela, chau. Chamo Candela, rumbero bueno de verdad, dale a los cueros y ponme a gozar, porque la rumba se ha puesto buena ya pa' bailar. Dale a los cueros y ponme a gozar. Y amanece y el chamo sale a la calle y empieza a descargar, y a su paso ya todo va despertando, todo se alegra ya. Chamo Candela, rumbero bueno de verdad, dale a los cueros y ponme a gozar, porque la rumba se ha puesto buena ya pa' bailar. Dale a los cueros y ponme a gozar. Y si vas de visita por el Caribe, búscate al chamo allá. Me pregunta dónde está la rumba buena y allí lo encontrarás. Thank you.